Argentina logró aproximarse a una idea parecida a través del Sinaín, y detrás del Sinaín, de la ley de creación de esta cinemateca de imagen nacional, que es el Sinaín, estuvo también el hombre maravilloso que fue Pino Solanas. La Sinaín, lo que abarca sobre todo, tiene que ver con la preservación del patrimonio audiovisual, la preservación de la cultura audiovisual. Y creo que el gran legado que nos deja Pino es toda esa actividad por comprender la urgencia y la necesidad de todo un sector cinematográfico y de un montón de colegas y compañeros que estaban pensando en nuestro patrimonio y la necesidad de preservarlo y de cuidarlo. Así que este es como mi humilde breve homenaje a Pino. Bien, excelente, sí, porque hay que recordar a Pino siempre, y hay que volver a las películas de Pino, digamos, para... A mí personalmente me aportó mucho en mi formación política las películas de Pino de las distintas épocas, porque en los 90, los 2000, Memorias del Saqueo te da un panorama muy claro también de lo que fueron las políticas neoliberales, digamos, hay mucho para recorrer y volver a Pino siempre. Además de lo que representa en lo emotivo, con Sur, con el exilio de Gardel, con Los Hijos de Fierro, con tantas obras icónicas del cine nacional. Así que vaya nuestro homenaje, agradecimiento y reconocimiento. Sí, sí, sobre todo lo que más quería destacar es que fue no solamente un hombre que hizo películas, sino que estaba también activo en lo que tiene que ver con las políticas audiovisuales, ¿no? El fomentar una ley de cine en el 94 que era sumamente necesario, pensar en fomentar la industria nacional, que la industria nacional no solamente está centralizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que cuando descentralizamos la mirada hay un montón de polos audiovisuales dispuestos a ser fomentados, y justo hoy vamos a estar hablando del Carro Cine, que habilitó de manera gratuita todas sus películas en YouTube, y es una productora cordobesa. Así que si no hubiese sido por toda esa actividad que hizo Pino con el Sinaín, por la ley del 94, probablemente el carro no existiría. Así que unimos dos temas hoy. Bien. Bien, ¿qué más tenemos para hoy entonces, Biju? Les voy a recomendar dos películas de esta productora que está presidida por Rosendo Ruiz, que es un director de Córdoba, y su mujer, que es Inés Moyano, que es productora. Rosendo Ruiz es bastante conocido por haber sido uno de los, si se quiere, más que fundadores, exponentes de lo que se llamó el nuevo cine cordobés. Se empezó a hablar de nuevo cine cordobés en el 2011 porque hubo tres estrenos en salas comerciales de Córdoba, que son De Caravana, Hipólito y El Invierno de los Raros. Los tres estrenaron en el 2011 y circularon en festivales. Y después de ahí se empezó a hablar, empezaron a surgir un montón de directores y directoras de Córdoba que empezaron a estrenar asiduamente películas. Pero hoy les voy a estar recomendando para que vean ahí en YouTube, primero la película propia, que es la segunda película de Rosendo Ruiz que hace con el Inca. La fue De Caravana y la segunda es Casa Propia, que es del 2018. Pasó por el Bafisi y después tuvo, digamos, como su estreno importante en la sala Leopoldo Lugones, ahí del Teatro San Martín. Muy bien. Tenemos ¿De qué va Casa Propia? Tenemos a un antihéroe. Ajá. Sí, que lo vemos ya de entrada, sentado en la vereda de la casa de la novia, tomando un fernecito con coca, unas chicas que hacen jueguitos con la pelota. Después lo vemos al hombre que se va y vuelve a la casa de su madre. Tiene 40 años, es profesor de secundaria, pero todavía vive con su madre. Tiene una relación media inmadura, inestable con su novia, y pareciera que el hombre intenta mantener también esa relación para tener una casa propia. Entonces, ¿qué pasa cuando tenés 40 años, pero el sueldo no te alcanza para independizarte? Todavía vivís con tu madre y tu madre tiene una enfermedad terminal. Apa. ¿No? Digo, ¿qué pasa? Estaba ahí especulando. Tenés esa edad y te están pasando un montón de cosas a nivel íntimo, a nivel personal. El hombre todavía con sus 40 años tiene ínfulas de escritor y cree que su libro puede llegar a ser un incipiente éxito literario, pero en realidad nunca lo consigue, ¿no? Como que nunca entrega el material. Entonces, en esta película, que es la idea de la casa propia, digo, se juega mucho esto del tema de lo propio en términos de independencia, en términos de emancipación. Y la película está toda filmada en la ciudad de Córdoba. Por lo general, las películas cordobesas, antes del 2011, filmaban siempre las sierras. Es como la postal turística, claro, de la provincia. Y a partir del 2011, con todo este fenómeno del nuevo cine cordobés, se empieza a mostrar la ciudad de Córdoba como si se mostrara la ciudad de Buenos Aires. Algo que hablamos también cuando hablamos del fenómeno del nuevo cine tucumano, con las películas Los Dueños, El Mundo, claro, Arrebatador. Bueno, aparece lo mismo. Digo, las historias en una ciudad que podrían ser las de Buenos Aires, que en definitiva son las de Argentina, lo único que cambia es la tonada, si se quiere. Pero la manera en que está filmada la intimidad de este protagonista con los silencios, es como una película muy azul, realmente es súper interesante y está disponible gratis en YouTube. Bien, es un buen dato además. Ahí. Sí, yo recomiendo que la vean. Bien, en YouTube, ¿qué ponemos entonces? Casa propia, así de una, y la encontramos, me imagino, en buena calidad y podemos verla gratuitamente. Exacto, y si no, ponen El Carro Cine, que es la productora, y ahí van a encontrar las 8 películas que tiene El Carro. Bien, ¿qué más entonces? Y por último, les recomiendo 3D también, de Rosendo Ruiz, de la productora Carro, que está disponible en YouTube. Y les voy a contar una particularidad de esta historia. El director estaba en el Festival de Cine de Cosquín, que es un festival de cine independiente, y dijo, ay, yo quiero hacer una película porque está Campuzano, acá está Nicolás Prividera. Bueno, contrató un par de amigos de él que le pusieron la cámara, el sonido. La gente del Festival de Cine de Cosquín se enteró. Entonces dice, bueno, si vos vas a hacer una película durante el festival, yo te voy a pagar el alojamiento y la comida. Pero en realidad es una película autogestiva. Lo único que le dieron al director fue el alojamiento y el morfi. Pero toda la plata que se usó para hacer la película fue a través de una vaquita con 8 amigos. Ajá. Y la historia es de dos jóvenes que se conocen en el marco del festival y van entrevistando a distintos directores y críticos, y así inician como una tímida pero tierna historia de amor, que en realidad es una historia de amor al cine. Excelente. Bueno, 3D entonces. 3D, así se llama. Bien, joya, excelente, Biju. Bueno, gracias por el, bueno, el sentido de homenaje y necesario también para Pino y estas recomendaciones. Y vamos ahora sí, y me chiflan por cucaracha, a lo más esperado por toda Latinoamérica Unida, que es el sorteo de la primer publicación de este grupo, de este congenio. No sé cómo llamarlo, de artistas relacionados con el cine, de críticos, de periodistas, de gente que se ha dedicado y ha publicado el libro que nos va a sortear Biju en este Tolerancia momento. Tolerancia y cine, sí. Así que, bueno, voy a anunciar al ganador y la ganadora del sorteo. Y es. Y le vamos a meter suspenso. Ajá, chan-chan. Chan. Sí, ponele que ahí hubo un redoble de tambor. Claro, faltaban ahí los tamborcitos. Claro. El ganador es Ivo Latancio, @IvoLatancio. Te ganaste un ejemplar de Tolerancísimo. Bien, Ivo Latancio, vamos a estar contactándonos contigo para coordinar la entrega, el envío o lo que corresponda y disfrutar de este libro que, Biju, si no fueron tan afortunados como Ivo, ¿cómo lo pueden conseguir? En diciembre se pone en venta en todas las librerías del país, así que lo van a poder conseguir de manera accesible. Este es como una previa, el preestreno. Ah, muy bien. Ivo tiene un adelanto, tiene la primicia. La avant-premier del libro para Ivo Latancio se metió en @radiográfico893 y ganó.

yo digo sin espineza. Siente libertad, busca la energía de ir más. No te ates a sistemas, te atragantarás.